Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUxNet. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Clearly I remember from the windows they were watching while we froze down below. Esta nueva emisión del Espejo de Momo, la emisión número 23, pues como casi todos los domingos, pues aquí andamos transmitiendo bajo la frecuencia de Redux Radio, para aquellos nuevos que, primero los viejos, porque siempre hablo de los nuevos, para los viejos escuchas, sean bienvenidos ustedes a esta emisión dominical, peleándonos con la hora nacional, por eso se llama el Espejo de Momo, como ustedes bien saben, el Espejo de Momo antihora nacional. Y bueno, para aquellos nuevos, pues les cuento rápido la historia. Esto es parte de un rollo mental que se me ocurrió con base en un blog que anda por ahí, que es el Espejo de Momo. En el post de este programa, en el blog, pues podrán saber acerca de un poco más de lo que se trata el programa y todos los contenidos y puntos de contacto. No los voy a aburrir con ello, pero como les decía, pues el origen del programa es ese blog, ¿no?, que se encuentra en walamomo.wordpress.com. Ahí van a encontrar la entrada de este programa, de este domingo, y bueno, pues muchas otras cosas que posteamos ahí. Entonces, bueno, pues salió de este blog, y este blog a su vez está agrupado con un grupo de blogs y de, pues, programas también, ¿por qué no?, que forman todos parte de lo que se llama la RedoxNet. La RedoxNet está en RedoxNet.info. Así, de fácil. Entonces, pues ahí podrán encontrar mucha oferta de todo un poco, ¿no? Desde libros, cómics, cosas de fotografía, webcómics, cine, etcétera, ¿no? Ciencia, ¿no? Hay de todo. Los invito a que nos visiten ahí en la RedoxNet y, bueno, pues se divertirán un rato. Como les decía, bueno, pues este programa y su servidor tienen varios puntos de contacto. Ya les he platicado del blog, hay un correo electrónico. También tenemos Twitter, una página en Facebook que es para los fans, para que sean mis fans. Ahorita les platico algo con relación a eso y, bueno, pues ya les comentaba la RedoxNet. Entonces, pues eso es todo lo que compete a la bienvenida. Sean bienvenidos a aquellos que son nuevos. También pues los viejos, gracias por compartir estos últimos momentos del domingo y del fin de semana. Ya empezaremos una semana ahora sí normal, porque la semana pasada pues fue corta. Entonces por ahí nos tomamos un pequeño descansillo. Y pues con eso empezamos. La música, esta vez no es un disco en específico, es música que a mí me gusta y que ya seguramente oyeron en otras emisiones. Entonces, bueno, pues ahí empezamos con los señores de Coldplay y la canción de Violet Hill, pues del último álbum que ellos produjeron. Y pues así vamos a seguir. Es música dispar, música en inglés, por ahí hay música en español. Y pues eso es lo que le vamos a estar poniendo. ¿Qué más les platico? Pues bueno, como siempre les digo al final de esta introducción, todas estas opiniones que se vierten aquí son personales. Nadie me obliga a hacer el programa, lo hacemos para que ustedes lo escuchen y, bueno, pues que se diviertan y comenten, ¿no?, y que nos den su retroalimentación. Entonces, pues así arrancamos. Los voy a dejar con una canción de del grupo inglés King. La canción se llama Spiraling. Es una versión que le pusieron en el disco, se llama Radio Edit. Entonces me imagino que es una versión recortadona. Y bueno, pues ahorita que acabe, pues nos volvemos a escuchar por acá con la sección de las noticias. I made you in the image of myself. women? Did you wanna be an icon? Did you wanna be famous? Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? Did you wanna have a family? Did you wanna be in love? Did you wanna be in love? When we fall in love, we're just falling in love with ourselves. We're spiraling. En el Mascarado de Plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo neutro, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Noticias. Pues bien, ya estamos de regreso con la sección de noticias y vamos a empezar con una cosa, pues bueno, ustedes califiquen, ¿no? Resulta ser que esta noticia es que una señora de 50 años aquí en la Ciudad de México tuvo un parto de forma natural y de forma exitosa. Y bueno, haciendo un lado un poco lo de los 50 años, porque generalmente, bueno, no se espera que una persona de 50 años tenga un hijo, aunque bueno, con todos los avances de la medicina y todo lo que tiene que ver relacionado con, pues, todo esto de los nacimientos y todo esto, lo extraordinario es que dio a luz a su nieto. A ver, ya le echaron aire a quien se haya desmayado por ahí, sí. Resulta ser que esta señora tiene un hijo de 21 años que, bueno, resulta ser homosexual. Y entonces, dada esta orientación, pues bueno, no había tenido oportunidad de tener hijos. Entonces, pues le dieron... pues no me gustaría decir le dieron ganas, porque por ahí me van a cabulear horrible, pero bueno, sintió la necesidad de tener un hijo, y entonces pues le pidió una amiga que le hiciera favor de, no me pueden ver las manos, pero estoy haciendo comillas, donar unos óvulos, y él puso obviamente la parte del esperma, y bueno, fue con su mamá y le dijo, oye, pues préstame tú, tengo unos 9 meses, ¿no? Entonces, pues la mamá accedió y entonces, bueno, hicieron la combinación, hicieron la inseminación y ya una vez que estaba el embrión, pues bueno, lo implantaron en la madre. Entonces, bueno, después del periodo de gestación, que generalmente pues, son 9 meses, pues la señora tuvo a bien tener el parto de su nieto. Entonces fue mamá y, bueno, es mamá y abuela de su nieto al mismo tiempo, ¿no? Ah, cosas extrañas de la ahora sí que de la tecnología y la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre de 21 años ya es pues recién estrenado padre, y pues la señora es abuela y mamá a la misma vez, aunque acá ya me están diciendo que no, seguramente es el punto legal del asunto, pero y tampoco, bueno, ahí luego ya les daré el update, pero pues bueno, pues así está, ¿no? Rarencia, casos raros de la vida real en la Ciudad de México. Y bueno, pues cambiando un poco de no necesariamente de tema ni de área, resulta ser que en se tiene unos datos de que para el año 2015 va a ser el pico de pérdida de médicos en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto a colación de que esta cantidad de médicos ya van a estar jubilándose para ese tiempo. Entonces, bueno, en diferentes especialidades van a estar jubilándose médicos, hay de diferentes especialidades, es una lista relativamente grande, pero vamos, se van a estar yendo de este instituto. Entonces, bueno, de por sí está embroncadísimo el Seguro Social, no me gustaría hablar del ISSSTE porque el ISSSTE prácticamente está en la quiebra, y el Seguro, pues bueno, va para allá porque ya también en la semana por ahí salieron diciendo que ya nada más les alcanza para pagar las jubilaciones de la gente que está ahorita hasta el momento, hasta el año 2012. Entonces, bueno, pues se va a hacer una bronca grave, ¿no? Y luego, bueno, aparte se van a ir jubilando más personas, entonces pues se incrementa la ahora sí que los montos de dinero que se necesitan para pagar estas jubilaciones, ¿no? Entonces va a ser un problema bastante grande. Pero les decía, bueno, en este caso el problema está en que pues va a haber falta de gente capacitada, ¿no? En especialidades, y pues no se está cubriendo porque no se tiene un desarrollo pues bueno, o una capacitación buena de los nuevos médicos. Entonces prácticamente están saliendo médicos generales, que es como salen cuando se cumplen los 4 o 5 años de la universidad, y pues no están entrando a las diferentes especialidades. Entonces pues hay una carencia, ¿no? Entonces pues se vuelve un problema importante, y pues va a haber ahí muchos problemas, ¿no? Entonces esperemos que pues la gente que se está dedicando a estudiar medicina pues le eche ganas y se dedique a una especialidad, porque bueno, va a tener no les quisiera asegurar que van a tener trabajo, pero bueno, va a haber carencia, ¿no?, de especialistas. Entonces pues va a haber demanda, y por lo tanto, bueno, pues si se especializan, pues es muy probable que tengan trabajo, ¿no? Y bueno, muchos de los médicos que trabajan en estos institutos, como el ISSSTE, el Seguro, etcétera, pues también tienen consulta privada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, pues, estoy pasando el tip para que estén al pendiente. Y bueno, pues ahora sí que, sí, cambiando radicalmente de tema, resulta ser que ya por fin en el Distrito Federal, si ustedes tienen chance de venir para acá en alguna ocasión, se van a poner a disponibilidad de los visitantes una visita a lo que es conocido como los baños de Moctezuma. Estos están prácticamente al pie del cerro del Chapulín, que le llaman, que es donde está prácticamente el castillo de Chapultepec, que bueno, le da el nombre a este bosque. Entonces pues van a tener oportunidad de visitar los baños de Moctezuma, que también, bueno, ahí nos cuenta la historia que también se llevó a bañar el buen Maximiliano y Carlota, ¿no? Entonces están abiertos al público van a estar abiertos al público a partir del 10 de noviembre en pues les digo, ahí en la zona donde está subiendo para el castillo de Chapultepec, que es el cerro del Chapulín, que le llaman. y bueno, pues ahí están estos baños, ¿no? Entonces, ya se terminaron de restaurar, que era una restauración que se estaba haciendo desde el 2004, si no mal me acuerdo, y entonces, pues ya van a estar, ahora sí que abiertos para todo el público. Bueno, pues la siguiente noticia es con relación a mi alma mater. Resulta ser que la UAM hace pues prácticamente 5 años abrió un nuevo campus en Coajimalpa. Ahí pues lo abrieron, ¿no? Y obviamente pues para mitigar un poco la demanda que hay de estudios superiores, y pues prácticamente ellos se convirtieron en la única opción de educación pública en esa área, ¿no? En el área poniente de la Ciudad de México. Entonces, pues resulta que ahorita están embroncados porque no han podido, a 5 años de su fundación, hacerse de sus terrenos, porque por ahí les están cediendo unos terrenos, entonces tienen las broncas ahí de que tienen que hacer una conjunción de terrenos y un rollo, ¿no? Entonces, pues ahorita están sufriendo porque están utilizando edificios que tienen rentados o que tienen pues prácticamente prestados, y solamente uno es de ellos, ¿no? Entonces, pues están trabajando en ello, están tratando de solucionar este problema que tienen de infraestructura, y terminando esa bronca que tienen con esos terrenos, pues bueno, para ya empezar a construir pues sus propios edificios, que como les comentaba, pues ahorita nada más tienen uno en ese campus, ¿no? Y como lo comenta el mismo rector de este campus, no son los ideales para pues llevar a cabo los ahora sí que las actividades de educación, ¿no? Entonces, pues están tratando de solucionarlo, y bueno, pues esperemos que en poco tiempo se solucione, ¿no? Y bueno, pasando una cosa curiosa, resulta ser que en varias lugares diferentes van a o están inaugurando el CIEN. ¿Y a qué me refiero con esto del CIEN? El CIEN es el primer mercado que le llaman ecológico. Y yo diría que más bien sería el primer mercado orgánico, y el nombre resulta porque este mercado se está creando, que es una especie como de tianguis, se está creando con productos que son netamente orgánicos, ¿no? Y que no, pues no tienen, si no saben ustedes el concepto de los productos orgánicos, son aquellos productos vegetales y animales que no llevan en su proceso de creación o elaboración algún producto que afecte su pues forma original, ¿no? En el sentido de químicos, ya sea pesticidas o hormonas o de este tipo de químicos, ¿no? Ningún químico que los haga crecer más o que los haga crecer más rápido, ¿no? Entonces se dejan de forma natural, simplemente se cuidan y tantan, ¿no? Entonces, bueno, pues estos mercados se les llama CIEN porque se supone que están integrando productores de 100 millas de distancia del lugar donde van a vender los productos, ¿no? Que equivalen una proxa así a 160 kilómetros, ¿no? Entonces, pues van a llegar esos productores con estos, no sé, hortalizas y vegetales y todo esto, y pues los van a vender, ¿no? Entonces, para aquellos que sean fan de estos, el mercado se va a poner en lo que le llaman el... A partir de hoy se están poniendo en la Plaza Río de Janeiro, el Parque México y la Casa Francia. Entonces, para aquellos que sean fan de este tipo de productos, que bueno, yo ahí le dudo muchísimo porque es muy complicado hacerlo. pues ahí está, ¿no? Si ustedes quieren ir a adquirir esos productos, ahí están disponibles para que los consuman y los compren. Y bueno, como les decía, vamos a cambiar otra vez radicalmente en este, en esta sección de noticias de rubro. Resulta ser que, bueno, pues esta semana la selección femenil de fútbol calificó al mundial de la especialidad fútbol, jugando entre Estados Unidos, ganaron y con eso obtuvieron su pase para el mundial de Alemania. Entonces, pues no nada más hay que reconocer a los fiesteros, por decirlo de alguna manera, de los selección varonil, sino pues también a las mujeres, ¿no? Aunque ellas han tenido oportunidad de avanzar más que la selección, entre comillas, mayor, que le llaman. Pues bueno, pues vaya una felicitación a estas mujeres y ojalá y les vaya bien, ¿no? Que les ha ido relativamente bien en estos mundiales, ¿no? Aunque no han llegado hasta las finales, pero bueno, pues han avanzado, como les decía, un poco más que los hombres, ¿no? Entonces, pues enhorabuena para estas niñas, ¿no? Y este grupo de ahora sí que de profesionales, no profesionistas de la pelota. Y por último, pues nada más me resta decirles, y aquí le voy a pisar un poquito los callos al buen Lord Tuétanos, resulta ser que la película de Megamind, esta película que se trata de dos extraterrestres que llegan al planeta Tierra, nada más que uno tiene como cara de Superman y el otro tiene cara como de alien siniestro, que tiene con su compinche como una especie como de piraña, que es de los estudios de DreamWorks, pues es la campeona de esta semana en la taquilla en Estados Unidos. Aquí en México todavía no se estrena, al ratito vamos a platicar de los estrenos de esta semana, pero bueno, Megamind, que bueno, está hechas las voces porque es una película de dibujos animados por computadora, está hecha por Brad Pitt, es el supermanoide, y el otro es Will Ferrell, ¿no? Entonces, parece que está buena. Hay dos, tres comentarios en internet que he leído, dicen que pues está al menos chistosona y entretenida. Entonces, pues ahora que la traigan acá a México, que esperemos que sea pronto, pues habrá que ir a verla, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso acabamos este bloque. Los vamos a dejar con una canción que se llama Somebody. Esta canción originalmente fue escrita por el grupo Depeche Mode, y perdonen el trancazo en el micrófono, ya los dejé sordos seguramente. La canción se llama Somebody, pero no la canta Depeche Mode. Esta salió en el álbum de homenaje que le hicieron a Depeche Mode ya hace algunos ayeres. La canta un grupo que se llama Veruca Salt. Y bueno, pues los dejo con ellas y Somebody. Ahorita seguimos con el segundo bloque de noticias. I want somebody to share the rest of my life. Listen to me. regresamos con el segundo bloque de noticias. Y resulta ser que, ¿qué creen? Que la reina Isabel II ya vuelve a abrir su página del Facebook. O sea que si quieren ser amiguis, ¿qué creen? No van a poder ser amiguis. Porque resulta que la página es precisamente eso, una página, no es una cuenta personal de la reina, sino es una página como las páginas esas que crea uno para hacerse de fans. Entonces, prácticamente ahí lo que van a publicar son eventos que vayan a tener ellos, entonces uno se va a poder enterar qué tan cerca van a andar de la casa de uno, que bueno, pues a nosotros, pues estando con un océano de por medio, pues no creo que nos vaya a venir a visitar muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, pero ya van a tener, van a rehabilitar, porque de hecho ya la tenían esa página, pero la están rehabilitando y entonces pues ya van a postear ahí cosas interesantes de la realeza. Así es que si ustedes quieren seguir a la reina segunda, a la reina Isabel II de Inglaterra, pues ya tiene su página de Facebook. Entonces, dije Facebook porque pues es Facebook. pues si los quieren seguir, pues ahí es cuestión de buscarla y pues ahí van a estar todos los pormenores de, obviamente, lo que ellos quieran dar a conocer, ¿verdad? De la reina Isabel y pues ahora sí que también los príncipes estos que se llaman Harry y William. Y entonces pues ahí también van a poner sus cosas, ¿no? Sus eventos y todo esto. Que resulta que es más bien una página, digámosle, institucional, más que personal, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se los paso al costo por si se quieren hacer sus fans. Y bueno, pues una mala noticia para aquellos que tenían la esperanza de ver al señor Vargas Llosa en la próxima FIL de Guadalajara, pues resulta ser que ya avisaron que no viene, que porque se le cruzan los horarios, entonces pues no va a venir para la FIL de Guadalajara. Entonces, en teoría iba a ser la presentación de su última novela, que se llama El sueño del Celta. Entonces iba a venir a hacer la presentación acá a Guadalajara, pero pues dice que se le cruzan las antenas, digo, las agendas, y entonces pues que no viene. Entonces parece ser que por ahí lo requirieron la gente de los Nobel para algunas cuestiones, entonces pues no va a andar por acá, por tierras tapatías. Entonces pues bueno, sorry. Ahí aunque parece ser que vamos a ver un evento interesante que ahorita se los platico. Que de hecho es la nota que tengo siguiente. Resulta ser que la famosa RAE pues va a sacar una nueva edición de la ortografía de la lengua española, y pues ¿qué creen? Pues que ya les dieron mate a varias letras de nuestro alfabeto. Entonces bueno, se llevaron entre las patitas a la doble L y a la Che. Entonces a la Che ya se la llevó la Che, porque ya dijeron que pues no es letra, ¿no? Entonces les está pasando lo que a Plutón le pasó hace como 2 años. Ya la Che y la doble N pues ya valieron. Y resulta que también la famosa Y pues ya no se va a llamar Y, ahora se va a llamar Y, así, tal cual. Entonces bueno, para que hagan su referencia de ahí en adelante, la Y ya no es más Y, ahora va a ser Y. Así lo han determinado las diferentes academias que conforman esta la Academia de la Lengua, ¿no? Y luego, ¿qué otro cambio es interesante? Bueno, el clásico, ¿no? Que uno decía B grande y B chica, pues no, dicen no, ya se deben referir uno a como B y V, ¿no? Como decía por ahí alguna persona que conocí hace algún tiempo, es B de burro chico o B de vaca grande, ¿no? Entonces, ahí se los dejo. Y por último, cambian algunas palabras que se acentuaban. Una de las que me acuerdo es truán, parece ser que ya no se va a acentuar. Y también cambia la escritura de algunas palabras como Irak, y Qatar y que usan así por ejemplo Irak lo escriben con Q, no, ahora debe de ir con K, Qatar lo mismo, y algunos que se escriben con Q cambian a C, y bueno, ahí hay cambios, ¿no? Entonces la lista es algo no tan extensa, pero sí son varios los cambios, ¿no? Que están determinando en esa nueva edición. Y bueno, uno de los últimos, pues es por ejemplo la utilización del prefijo ex, ahora ya no va a llevar guión de por medio. Entonces ya se va a escribir todo corrido, exceptuando cuando son palabras compuestas, ¿no? De que son puestos así, con varias palabras, sí se va a seguir manejando separado el prefijo, ¿no? El ex, y ya. Entonces, pues bueno, así en rasgos generales fueron parte de los cambios que se hicieron en esta, o que se van a hacer en esta nueva edición de la ortografía de la lengua española que edita la RAE, y que bueno, también se va a presentar al parecer en la FIL de Guadalajara, van a aprovecharla para presentarla ahí, ¿no? Entonces, pues suena interesante y bueno, pues está curioso, ¿no? Que estos cambios se lleven a cabo por ahí. Sandra ha comentado en este sentido ahí en su blog y en varios otros foros, y bueno, pues es interesante, ¿no? Que se tomen como vienen esos cambios, ¿no? Y bueno, pues pasando a otra cosa, pues sí se le puede llamar exposición en ahora sí, como dice la canción, en las rejas de Chapultepec. Últimamente, bueno, ya tiene varios años, pero han puesto exposiciones de fotografía de diferentes temas, pero en esta ocasión le toca a la Revolución Mexicana, porque bueno, pues este mes es cuando celebramos la Revolución Mexicana. Si se hartaron con el bicentenario de la independencia, bueno, pues viene el centenario de la Revolución. Entonces, a propósito de, están exhibiendo en las rejas de Chapultepec, que es en la parte de Reforma, ahí ponen una exposiciones, y bueno, están poniendo fotografías de la Revolución. Entonces bueno, si tienen chance de venir o viven en la Ciudad de México, pues ahí están puestas para que las vean. Es obviamente es entrada gratis, porque bueno, están en la calle, y pues es divertido luego ver esas fotos, porque son muy buenas las exposiciones que ponen ahí. Entonces bueno, pues estas fotos son de la Revolución Mexicana y van a estar ahí un rato. No tengo el dato exacto de hasta cuándo, pero pues si tienen chance, pues dense una vuelta y disfrútenlas, ¿no? Y aparte es un buen ejercicio, porque es una buena caminada ahí. Es un buen tramo de Reforma, ¿no? El que se camina para ver esta exposición. Y bueno, una noticia que es no rara, sino curiosa, y esto en el campo, otra vez vamos al campo de la medicina, y resulta ser que están haciendo estudios ahorita con relación a el consumo de suplementos de vitamina E. Generalmente la vitamina E se ha manejado como una fuente importante de antioxidantes, o que puede funcionar como antioxidante. Esto quiere decir que, bueno, no necesariamente previene el envejecimiento, sino simplemente tiene una reducción, ¿no? En el proceso de envejecimiento, porque, bueno, nosotros, bueno, por si no lo saben, el oxígeno que respiramos, pues es un oxidante de primera calidad, ¿no? Prácticamente es como veneno, ¿no? Pero nosotros, bueno, lo podemos metabolizar, porque con eso podemos llevar a cabo nuestros procesos metabólicos a partir de reacciones del oxígeno al respirar. Entonces, bueno, resulta que, bueno, la gente toma complejos o complementos vitamínicos que contienen la vitamina E, y el estudio que les comento, una de las cosas que están detectando es que puede estar relacionado con problemas de índole vascular. En este caso les llaman accidentes vasculares, que son prácticamente derrames, ¿no? Entonces, pero eso es solo si se consume así, pues en cantidades industriales, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se recomienda es que se tenga una, un consumo adecuado de esos complementos, que no se tomen como si fueran gomitas y y pues bueno, siempre bajo la coordinación de algún médico, ¿no? En este caso un nutriólogo o un médico tal cual, ¿no? Entonces, pues bueno, se los paso al costo porque, dicen que, bueno, puede existir el riesgo, ¿no? Entonces, de accidentes vasculares, ¿no? Y en este caso vasculares hemorrágicos, ¿no? Porque es de diferente tipo, pero se enfocaron prácticamente a ese rubro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que recomiendan es pues básicamente lo de siempre, ¿no? Que uno se alimente bien, que uno haga ejercicio, etcétera, para que no necesite este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mientras sean peras o sean manzanas, pues bueno, no son consejos que se deban pasar por alto. Entonces, pues bueno, ya todos lo sabemos, pero poco lo hacemos, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo el dato, ¿no? Vamos a pararle aquí con este bloque. Regreso con el último bloque de noticias. Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Bacilos. Esta canción, pues obviamente está en español. Este grupo ya no existe porque se separaron hace, pues ya tiene como uno o dos años. Esta canción se llama ¿Por qué brillamos? Los voy a dejar con ella y pues ahorita regresamos con el último bloque de noticias, ¿va? Ahorita nos oímos. Va a pasar algo, ya verás. No tienes por qué disimular. Sé muy bien a dónde vas. Y no me pienso quedar atrás. Va a pasar algo, ya lo sé. Siento la estática en la piel. Tus ojos no saben. De viejos amores con tus manos. Tal vez debíamos aceptar que nos perdimos y ya está. Y ya está. Y es que estamos como locos intentando apagar toda la luz que nace cuando nos miramos y que brilla y nos desnuda y nos descubre preguntando qué sabemos. Que brillamos tú y yo, la pregunta es la razón, porque tuvimos que llegar, porque seguimos más allá, tal vez sería el momento de escapar, pero la vida no te sonríe cada viernes, tal vez debíamos aceptar que nos perdimos y ya está, y ya está. Y es que estamos como locos intentando apagar toda la luz estamos de regreso otra vez. Y bueno, este último bloque de noticias van a ser como ya casi es una costumbre, noticias tecnológicas, ¿no? Empezamos con, digamos que es una consecuencia lógica de todo este rollo que se le ha llamado la guerra de los smartphones. Resulta que la gente de Dell va a hacer un cambio, o está haciendo un cambio ya con sus empleados. Les están dando o cambiando sus teléfonos que les provee la compañía por teléfonos de la marca, en este caso Dell. Dell salió al mercado de los teléfonos inteligentes, que le llaman, con el famoso modelo Aero, que es un teléfono que tiene como sistema operativo el Android de Google. Entonces pues ellos lo sacaron al mercado y todo esto, pero prácticamente sus empleados tenían Blackberries, que son de la compañía RIM, que es una compañía canadiense, ¿no?, que es Research in Motion. Entonces pues tenían ellos, o sus empleados tenían estos teléfonos, los Blackberries. Entonces les dijeron, ¿saben qué? Momento. Los teléfonos que vamos a utilizar, al menos para pues la compañía o para hacer negocios, son los teléfonos de Dell, ¿no? Entonces, bueno, están haciendo una transición a estos teléfonos. Lo que es curioso es, bueno, es ver qué impacto va a tener esto en BlackBerry. BlackBerry se vende como, pues tiene un buen mercado, que, bueno, a riesgo de oírme como fanboy de Apple, que el iPhone le vino ese ruido, ¿no? Porque antes el BlackBerry era como el teléfono por excelencia de las corporaciones. Entonces, pues iPhone vino a moverle un poco el ruido, y bueno, pues obviamente en el teléfono en el campo de los teléfonos inteligentes, pues se ha estado comiendo el pastel, ¿no? Y entonces ha adquirido más campo o más mercado, y entonces pues también ese es un síntoma de que Dell también esté tratando de hacer lo mismo, empezando por sus mismos empleados, ¿no? Que jueguen con su teléfono, y pues que pues agarrar un poquito más de ahora sí que de tajada del pastel, ¿no? En esta guerra de los teléfonos inteligentes. Y bueno, cambiándonos si pudiéramos decir de cuadrilátero, en la guerra de las consolas, ahora de videojuegos, pues resulta ser que, bueno, ya por fin sale a la venta en esta semana el Kinect de Microsoft, ¿no? Kinect, que es algo, una opción similar a lo que ya tenía primero Wii, con sus controles que detectan movimiento, con su barra que pone uno arriba o abajo de la televisión, y luego con el Move de PlayStation, que de la compañía Sony. Ahora ya Microsoft sale en tercer lugar, y bueno, sacaron ya a la venta el famoso Kinect. Y el Kinect, pues prácticamente es una barra similar a lo que es la barra de Wii, nada más que en este caso, bueno, la diferencia contra estas dos empresas, aquí no hay un control, sino que prácticamente pues el control es el cuerpo de uno. Por ahí hay noticias de que están teniendo problemas con la detección de pieles oscuras, y me refiero a oscuras empezando por la gente morena hacia más arriba, ¿no?, en el grado de color, ¿no? Entonces, que están teniendo problemas de detección de las personas, los marcan como no detectados, y entonces pues está siendo un problema ahí. Ya Microsoft salió con comentarios diciendo que, bueno, es bronca de la configuración, no tanto del producto, pero bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya saben que nunca falta pues ahora sí que en estas guerras que se empiezan a manejar cositas. ¿Se acuerdan? Hace poco de la antena gate, ¿no?, del iPhone 4. Entonces, bueno, pues ahí está Kinect. Los precios La barra, simplemente la pura barra, lo que es el Kinect, va a estar en 2,299, así es que si les sobran esa cantidad de pesos, pues bueno, se la pueden comprar en la tienda donde la encuentren, porque seguramente ahorita ya todo el mundo se la compró, porque salió de hecho en el jueves a medianoche, o sea prácticamente el viernes. Y y los juegos en promedio para este nuevo pues dispositivo, porque no es ni la consola, porque bueno, se puede conectar a las consolas preexistentes de Xbox 360, van a estar en un promedio entre los 699 pesos. Entonces bueno, hay una opinión personal, y es una cosa que he visto a raíz de videos y de presentaciones y todo esto, pues se necesita un espacio relativamente amplio, ¿no? No se puede poner en cualquier lugar. Entonces eso sí, yo creo que sí representa un problema, ¿no? Porque como les decía, el Kinect lo que detecta es el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces pues uno necesita un espacio pues relativamente adecuado para pues hacer los movimientos, ¿no? Entonces va a ser más difícil, ¿no? Porque generalmente, bueno, las consolas se ubican en generalmente en el cuarto de los niños o de los hijos, no están en la sala, ¿no? Entonces pues yo creo que se va a tener que hacer ese movimiento, porque pues en la sala hay un poco más de espacio, ¿no? Entonces pues es uno de los problemas de este nuevo artilugio del Xbox, ¿no? Entonces bueno, creo que con la consola nueva, que es el Slim, sale, no tengo el dato exacto, pero está por arriba de los 5,000 pesos, ¿no? Entonces pues si es un gasto representativo. Entonces pues bueno, pues si lo quieren comprar, pues ahí está ya disponible. Entonces pues ahí está el Kinect, ¿no? Y luego otra vez nos cambiamos de cuadrilátero, y en la guerra de las ¿cómo se les llama esto? Se me fue ahorita. Pues las tabletas, pudiéramos decirlo de alguna manera, resulta ser que los señores de Google ya están por sacar, de hecho la nota decía que pues en este mes, o sea, que le falta al mes unas 2-3 semanas para que termine, van a sacar ya ellos su tableta. Va a estar fabricado por una fábrica en China, pero bueno, va a llevar la marca Google. Obviamente va a llevar el sistema operativo, el famoso Chrome OS, que nos están vendiendo desde hace ya un buen rato. Entonces bueno, va a ser el primer dispositivo que salga con este sistema operativo. Y el sistema de venta va a ser similar a lo que pasó con el teléfono Nexus One. Google lo va a empezar a vender, y bueno, luego posteriormente yo creo que cambiarán su esquema de proceso de venta a como lo hicieron con el Nexus One, ¿no? Que de hecho, bueno, creo que ya ni existe el teléfono, ya nada más se vende pues el sistema operativo, ¿no? Que es el Android, para los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces bueno, pues como les decía, pues espera la llegada de esta famosa SmartBook, así se le conoce, de Google. Entonces pues esperen más anuncios a lo largo de este mes, porque pues, teóricamente ya debe de aparecer, ¿no? Una noticia interesante para todos aquellos digamos frustrados que no pueden ver videos realizados con Flash, ya ven que están peleados Adobe y Apple. Pues resulta ser que un nuevo browser que se puede obtener en la App Store, que se llama Skyfire 2.0, ya va a poder, se utiliza en ese browser para navegar internet en pues en los dispositivos como el iTouch, el iPhone y el iPad. Ya van a poder ver videos basados en Flash. Lo que hace este browser en modo ahora sí que en vivo y en directo, lo que hace es codificar el video al formato este H264, que es un estándar, y con eso ya el dispositivo de Apple, para ya no darles otra vez la lista, puede ahora sí que reproducir estos videos, ¿no? Entonces con eso ya se ahorran la bronca del el famoso este cubito del ego que aparece cuando uno se topa con un video basado en Flash en estos dispositivos. Entonces, bueno, si tienen si instalan este browser, perdón, el Skyfire 2.0, van a poder ver estos videos, ¿no? Entonces, bueno, con eso se subsana un poquito la bronca que hay ahorita. Entonces, bueno, ya saben que los señores de Apple están pugnando por el estándar de el HTML5, que, bueno, libera un poco en ese sentido la necesidad de tener una capa intermedia de software ahí, como es el Flash, para tocar este tipo de videos o de contenidos en Internet, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué acaba todo esto. No es una cosa sencilla ni fácil, pero pues está evolucionando hacia ese lado, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué nos tiene deparado después el tío Jobs, porque hace berrinche y, bueno, saca sus ondas extrañas, ¿no? Y, bueno, ya la última noticia del bloque de noticias es pues que ya empezaron a llegar las películas en para Xbox Live aquí en México, y próximamente, por ahí salió la noticia, yo todavía antes de empezar el programa revisé la tienda de iTunes, pero todavía no están habilitadas, pero se dice que ya pronto se va a poder comprar o rentar películas en la iTunes Store, ¿no? Entonces, obviamente, viene a raíz de que en el Xbox ya se puede hacer. Entonces, no salen nada baratas, porque creo que el precio de pues la renta, porque prácticamente es una renta de una película, está por ahí de los 70 pesos. Entonces, son películas en alta definición, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo las ofrece Apple aquí en México y cuándo, porque van a quedar en segundo lugar. Pero bueno, pues ellos tienen ahora sí que un poco más de experiencia en ese sentido. Entonces, bueno, pues ahora sí, como dice el dicho, caballo que alcanza gana. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Si se cumple el dicho, ¿no? Entonces, pues eso viene a colación una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar Blockbuster en México? Porque en Estados Unidos pues ya se declaró en bancarrota, y en otros países del mundo pues ya ha cerrado operaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de esquemas de rentas de video pues tiende a extinguirse. Entonces, veremos cuánto tiempo van a durar en México, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuánto tiempo se tardan en liberar en la iTunes Store, y ver qué tanto éxito tiene este esquema de, pues ahora sí, de obtención de películas en línea, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí, yo creo que el punto clave es, obviamente, el ahora sí que la oferta, ¿no? De contenido, ¿no? Pues ya veremos, ¿no? A ver si nos hacen clientes de este pues nuevo, entre comillas, porque, bueno, en otros lados no es nuevo, pero aquí en México pues es prácticamente nuevo este sistema de renta de películas. En sistemas, por ejemplo, de paga, las películas andan por ahí de los 30 y tantos pesos. Entonces es un poco más barato que este en el mismo Blockbuster, porque por ahí los estrenos salen como 40 y tantos, 50 y tantos, dependiendo del tipo de película. Pero bueno, pues se mueven los esquemas, se mueven los ahora sí que los esquemas de negocios, y pues ya veremos quién sale ganón en esta también guerra, ¿no? De formatos, por decirlo de alguna manera, o de ofrecimiento de contenidos, ¿no? Entonces, Se ve interesante todos estos cambios que se están dando a raíz de las nuevas tecnologías y de las, sobre todo los anchos de banda, ¿no? Que van a estar disponibles, porque por ahí prometo investigarles un poco más para la semana que viene, ya como colofón de la sección de noticias. Al parecer, Yusacel va a sacar, y esta nota la oí primero en el podcast este de Domo, platicaban que Yusacel va a tener un ofrecimiento que va a estar muy bueno, que va a incluir, pues, prácticamente es el triple play, ¿no? Lo que es telefonía, lo que es televisión y lo que es internet. Obviamente, bueno, telefonía, pues, no sé, vamos, es un paquete competitivo porque creo que va a tener hasta llamadas a Estados Unidos y Canadá. Bueno, para la gente que tenga gente allá, pues suena interesante. La parte de televisión creo que son 200 canales, no tengo el listado, les digo, tengo que investigar un poco más porque en la página de, al menos de Yusacel, no está disponible toda esa información, pero lo que suena muy muy interesante es que el rollo de internet, el paquete interesante, viene con 20 megas de bajada y 5 megas de subida. Entonces, pues es un tubototote. Ahí sí vamos a poder bajar hasta programas en vivo y en directo en alta definición. Y no le va a roncar, ¿no? Entonces, ahí el rollo es que sí, bueno, sí está algo interesante el costo, porque creo que va a salir por ahí de 1,400 pesos el paquetín. Pero bueno, si le suman, digo, ahorita, por ejemplo, Telmex, el paquete más caro anda como en 1,000 pesos, que incluye nada más teléfono e internet, y el internet es de 5 megas, entonces, pues, échenle cuentas, ¿no? Y si le suman la televisión de paga, pues ya más o menos se equipara, ¿no?, el precio. Pero la diferencia, como les decía, el diferencial es que van a ofrecer 20 megas de bajada y 5 de subida. Entonces, pues, está interesante, digo, a mí se me hizo muy interesante, entonces digno de analizar y de ver, pues cómo está, ¿no? Y qué es lo que ofrecen, ¿no? Porque sí está interesante en el asunto. Pero bueno, con ese pensamiento los dejo. Con eso cerramos la sección de noticias. Vamos a regresar con, como ya saben, los eventos. Ya entramos en la segunda hora de programa. Y los voy a dejar con una canción que se llama Bad Day, de un cuate que se llama Daniel Powter, o Powter, no sé cómo se pronuncia su nombre. Y bueno, pues ahorita regresamos con la sección de eventos. Federación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganfet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Momentos. Y bueno, pues andamos de regreso con la sección de eventos. Nada más un paréntesis, ahorita Gil de Compuerta 12 me está haciendo la aclaración de que también salieron las películas para el Zoom. Lo malo es que... ¿Quién tiene Zoom? Y conste que no estoy siendo fanboy. Pero bueno, sí, efectivamente salieron también para el Zoom. Y como bien apunta Gil... depende de la calidad del video que uno baje, si es alta calidad o calidad regular, digamos, o normal, no alta definición, pues el precio es un poco más barato, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están las opciones para que pues ustedes la bajen, ¿no? Y bueno, como les decía, pues en esta sección de eventos, vamos a hablar un poco acerca de los estrenos de esta semana. Y les voy a hablar, pues son que cuatro películas esta semana. Dos de ellas, yo tenía muchas ganas de verla, otra ya la vi y otra es así como que... Entonces bueno, empezamos. La primera, y bueno, es una que ya teníamos o que se estaba esperando desde hace un rato, que era la de Scott Pilgrim en contra del mundo, que es basada en el cómic, ya hay tanto Gilda Comporta 12 como el Morex, y si no mal me acuerdo también Lord Tuétanos participaron en dos programas, uno de Diario de un Huevonauta y el otro de Miskatonic acerca de Scott Pilgrim. Y bueno, pues como les decía, está basado en un cómic, ¿no? Que pues ahí salieron varios volúmenes y bueno, se tomó para hacer esta película, creo que el segundo. Lo curioso es que no es una película, digamos, típica, por entre otras cosas, y bueno, se comentaba en esos programas y bueno, se puede ver en la película. Muchas referencias a videojuegos, cultura de los 80s, 90s, por hacer así general, prácticamente más 80, bueno, tiene de todo, ¿no? Pero es muy muy curiosa porque parecería que uno está en un videojuego. Entonces, muy interesante, tiene unas transiciones muy curiosas, maneja, pues ahora sí que, valga la redundancia, porque bueno, las películas son imágenes, pero las imágenes son muy, muy, muy, particulares, por decirlo de alguna manera. A mí me gustó, no me encantó, pero me gustó la película. Entonces, como por ahí comentaban, creo que como parte de los programas que les mencionaba yo hace ratito, si no saben o si no tienen esas referencias ochenteras y noventeras, no le van a captar a la película, probablemente se aburran, probablemente se les haga muy muy extraña, se queden así como ¿qué demonios es esto? ¿Qué demonios estoy viendo? Pero bueno, pues si tienen, digamos, no me gustaría llamarlo cultura geek, porque es muy encasillarlo mucho en eso, pero bueno, sí tiene que ver con ello. Pues se los recomiendo, ¿no? Véanla, si tienen chance de leer los cómics, también léanlos, están muy chistosos, o sea, son diferentes, o sea, no es el clásico cómic, tampoco, entonces, pues se van a divertir, ¿no? Eso es lo principal, yo creo que sí se van a divertir, y bueno, pues a ver, ya esperaremos en a lo largo de, pues, bueno, a partir porque se estrenó, pues, como les digo, este viernes, esperaremos ahora sí que los comentarios que tengan los demás miembros de la RedUxNet y bueno, pues la red, ¿no? En general, cómo vayan siendo los comentarios. Yo esperaría que aquí en México, como en Estados Unidos, no tenga tanto éxito, aunque bueno, pues va a jalar, como les decía, fans de este tipo de rollos, ¿no? Videojuegos, referencias ochenteras, noventeras, etcétera. Y pues, ¿por qué no? Hasta amantes de la música, porque la música está buena la música. Si algo me gustó así de entrada, fue la música. Obviamente en el cómic, pues bueno, ¿cómo tocas música leyendo, ¿no? a menos que estuvieras en un capítulo del Doctor House, ¿no? Está buena la música, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también esperaremos el soundtrack para escuchar la música de la película. Entonces, pues yo la recomendaría como una película divertida, ¿no? Entonces, ahora sí que bajo su propio riesgo. Yo no me sé la recomendación, usted sabe si la ven o no la ven. no se admiten reclamaciones ni devoluciones. La segunda película, de las cuatro que les tengo el día de hoy, es una película que se llama RED. Ahorita se me olvidó lo que significa el acrónimo. RED es un acrónimo. Y esta película también está basada en un cómic, en este caso en un cómic de DC Comics. Ahora sí que la trama básicamente es la historia de cuatro agentes que trabajaban para la CIA, que ya están retirados del negocio de ser espías. Entonces, bueno, tiene actores de gran talla, porque está, bueno, Bruce Willis, está John Malkovich, está Helen Mirren, está Morgan Freeman, y hay una chava que, sorry, no me sé su nombre, que sale también en la película, y sale el cuate, que tampoco me acuerdo de su nombre, que él hizo de Dr. Bones en el reboot de Star Trek. Entonces, la trama es precisamente eso. Cuatro agentes que han sido retirados, pero que tienen que volver a entrar en acción porque alguien les está jugando chueco. Entonces, ya la vi, está muy divertida. Y bueno, van a pasar un rato divertido. No es así la super trama, ni la super historia, ni nada, pero es divertido ver este grupo de cuatro agentes, ya retirados, pues haciendo de las suyas, ¿no? Con el conocimiento de, pues que tienen de su arte, ¿no? De ser espías, ¿no? Entonces, el personaje que a mí se me hizo más divertido fue el de Helen Mirren, porque, bueno, no les digo más, mejor véanla. Y no se le imaginan cómo sale en esta película, ¿no? Porque es chistoso, dices, uy. Después de haberlo visto en películas como La Reina, pues no se imagina uno que su especialidad sea esa. Pero bueno, está divertida, es curiosa la película y bueno, pues tiene actores de buen calibre, ¿no? La tercera película, es así como que un clásico para los que pues ya tenemos cierta edad, que es Volver al Futuro, que narra las historias de el famoso Marty McFly y pues con el doctor Locote, que diseña una nave, o más bien, vamos de regreso porque ahorita ya me han de estar abucheando. No es una nave, es una máquina del tiempo que está montada en un DeLorean. El DeLorean es este auto que tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos. ¿Cuál éxito? Pues hicieron bien poquitos DeLoreans. Entonces, bueno, pues, medio lo revivieron con esta película, ¿no? Y entonces, dirigida por Robert Zemeckis, que es pues, de los 80s, prácticamente es una trilogía. Entonces, bueno, la están reviviendo porque resulta ser que la estrenaron en México a modo de una fecha relacionada con la película. Vean la película, acuérdense de la película para que sepan cuál es esta fecha. Y lo curioso es que, bueno, la están reviviendo porque se habla de que van a hacer una especie de revival o un reboot de la película. Entonces, bueno, pues a ver qué esperas nos depara el futuro. Pero mientras tanto, pues bueno, está en el cine. A ver cuánto dura esta de Volver al Futuro. Estaría padre que llevaran a los que tienen hijos y que ya, bueno, medio le captan esto del cine para que vean esta historia, ¿no? Está muy muy divertida, ¿no? Y es, van a pasar un rato curioso con esta de Volver al Futuro. Y bueno, pues la última película que tenemos en esta ocasión es una película que se llama Sin Ella. Es una película de producción mexicana. Tiene ahí varios actores, pues no de renombre, pero bueno, pues ahí andan. Y se trata de, bueno, una familia que trata de sobrevivir a la muerte de la mamá de la familia, ¿no? Entonces, una familia joven, entonces pues lo que deriva de todo esto, ¿no? De vivir precisamente sin ella, ¿no? Entonces, no lo he visto, nada más les estoy platicando lo que fue en los avances y en los cortos. Entonces, pues bueno, es de los productores, creo que de Danza de Avanzar Sapos. Entonces, bueno, si medio les gustó esa película, pues son los mismos productores, ¿no? Entonces tienen la misma manufactura. No me atrevería a recomendárselas, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Es la opción local, por decirlo de una manera, de esta sección de este día, ¿no? En la cuestión de eventos. Entonces, bueno, pues con eso acabamos los estrenos de esta semana. Los voy a dejar con otra canción. Esta vez es una canción de una mujer que se llama Amy Mann. La canción se llama Wise Up. Ya les comentaba en una edición anterior que esta canción ha tenido la fortuna de salir en dos películas en donde ha actuado Tom Cruise. Una de ellas es Magnolia. Si no la han visto, la tienen que ver, porque es una muy buena película, aunque sale Tom Cruise, pero bueno, es una muy muy buena película. Y la otra es Jerry Maguire, que bueno, es digamos muchísimo más light que lo que es Magnolia, pero pues vale la pena verla, ¿no? Porque es melcocha pura, pero bueno, está bien lograda. Entonces, bueno, pues la canción se llama Wise Up, la cantante es Amy Mann. Bueno, pues ahorita regresamos con El Rinconcito. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Thank you. damned it though, by now you know it's not going to stop. It's not going to stop. El rinconcito lo he titulado Educar, sí se puede. Y esto viene a colación con algo muy... a lo mejor me voy a ir muy dramático, pero... que nos ocurrió en... pues qué sería, mediodía. Iba yo con mi esposa, estábamos haciendo algo de súper y ya estamos en la caja para pagar. Entonces y les decía que muy dramático porque esta experiencia que nos pasó me dice que todavía sí hay esperanza para las nuevas generaciones en este país, ¿no? Que no todo está perdido, ¿no? Porque, y van a ver que no estoy exagerando, y me gustó muchísimo el rollo, nos quedamos así como con los ojos como de platos, ¿no? Adelante nosotros iba una familia que tenía dos hijos, un matrimonio pues relativamente joven, un niño como de que sería unos 6-7 años, más o menos, y un bebé como de un año y cachito, o sea casi 2 años, no sé, más o menos aproximadamente. Entonces, me llamó la atención porque el bebé estaba sentado en el asiento que tienen los carros del supermercado. Estaba jugando con un globo y que le regalaron a alguna de las promotoras de una marca, ni me acuerdo qué era la marca. Bueno, pero el niño está jugando con el globo, entonces, pues, se me queda viendo y le empecé a hacer así como caras y gestos, ya saben, uno que empieza a ver bebés y les empieza a hacer cosas, ¿no? Fiestas para que se rían y esto, ¿no? Entonces, pues el bebé bien, ahora sí que bien amiguero, pues contestando y haciendo ruidos y jugando con el globo, ¿no? Entonces, volteé a ver al papá y se me quedó viendo y nada más, pues digo, no, pues es que el globo y no sé qué, ¿no? Entonces el niño, tomé una de estas paletas payaso, ya ven que generalmente las tienen ahí en la caja con chocolates dulces y etcétera, ¿no? Como gancho para los pobres incautos padres, los que son papás sabrán a lo que me refiero. Y entonces, pues ya pusimos una en el carrito de nosotros. Entonces, pues obviamente me vieron los niños y al niño más grande, como que se le antojó la paleta, ¿no? Entonces, la toma, sin hacer ningún tipo de berrinche ni nada, simplemente la tomó y le pregunta a la mamá estaba delante del carro de supermercado y le dice, oye, ¿me la compras? Entonces la mamá se le queda viendo con una cara, no de regaño ni nada así, natural, normal, etcétera, y le dice, ¿y te has portado bien? Ojalá y pueda yo describir la cara del niño. Fue una cara así como diciendo o pensando para sus adentros, híjole, depende de mi respuesta el que me vayan a comprar esta paleta. Y el niño, en ese momento, empieza a decir no con la cabeza, diciendo a la mamá, no, ¿sabes qué? Pues no me porté bien. Entonces la mamá nada más le hizo así como un gesto, así como se encogió de hombros, como diciendo, bueno, ya sabes la respuesta, ¿no? Entonces el niño simplemente, pues también hizo así como, y se volteó. Y volvió a poner la paleta en su lugar. O sea, yo me quedé así de, órale, o sea, está cañón, o sea, lo que me dio risa es que después de eso el papá le dice, no, dile que sí, hombre. Y el niño volvió a decir, no, con la cabeza. Entonces, what, o sea, eso es así como de, órale, o sea, hay gente que está educando a sus hijos de tal manera que sepan ya a esa corta edad, pues eso, ¿no? El que pueden, no sé, tiene muchas lecturas, pero a mí lo que me impresionó fue eso, ¿no? Que el niño ni lloró, ni hizo pancho, ni berrinche, ni nada, o sea, simplemente dijo, ok, reconozco que no me he portado bien en esta semana, o no sé, el tiempo que tengan ellos de medir el comportamiento, y pues no soy el receptor adecuado para este premio, ¿no? Que era la paleta. Entonces, changos, o sea, y que él mismo hiciera todo ese análisis, estando tan pequeño, es increíble, ¿no? Entonces, como les decía al principio, pues eso, y aunque soy dramático, pero pues le da uno esperanzas, ¿no? Porque pues ese niño al rato pues va a poder discernir cosas más importantes, ¿no? En ese sentido y hacer evaluaciones correctas de comportamiento, ¿no? Entonces está muy muy interesante, me dio mucho gusto, o sea, pues mi esposo y yo casi les aplaudimos a estos señores así de bota, o sea, están haciendo una labor bien fregona con sus hijos. Qué chido, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, wow, nos sorprendió demasiado la actitud de estos señores. Entonces, bueno, por eso el título de Educar sí se puede. O sea, me cae que sí se puede. Los niños entienden, uno se debe de bajar al nivel de los niños, explicarle las cosas como ellos las entienden, o sea, créanme que los niños sí entienden, no son tontitos, son muy muy inteligentes. Entonces, si uno les explica las cosas y les enseña las cosas en su nivel, explicándolas en su nivel, créanme que se van a ahorrar muchos dolores de cabeza en la educación de sus hijos y en la interacción que tengan con niños, ¿no? Los que tengan interacciones con niños, ¿no? Entonces, no hay que tratar a los niños como adultos, no son adultos. Aunque pareciera algunos niños se comportan como adultos, pero no, siguen siendo niños, entonces pues hay que enseñarles y explicarles las cosas como niños, ¿no? Y entienden y reaccionan, pues como les conté con esta anécdota que pasamos este día, ¿no? Entonces nos impresionó gratamente y pues bueno, se las dejo ahí para la reflexión, la ahora sí que esta experiencia que nosotros pasamos, ¿no? Bueno, pues la penúltima canción y regresamos con la parte generales. Esta canción se llama The Look of Love, viene en el álbum de el soundtrack de la película de Austin Powers, la primera. Es cantada con Susanna Hoffs, que bueno, para muchos de nosotros fue así como que un amor platónico. Ella era la vocalista del grupo The Bangles o Bangles en la década de los 80s y bueno, pues ya en los 90s por ahí hizo algo solista, entre ellos esta canción. Sacó por ahí creo que uno o dos discos y pues al menos yo no he vuelto a saber de ella. Entonces bueno, los dejo con Susanna Hoffs y les digo, regresamos con la sección de generales. Ok, pues ahorita nos escuchamos. Is in your eyes, a look, your smile can't disguise the look of love. It says so much more than just words could ever say. En esta sección de generales, pues prácticamente es la despedida. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado este domingo en esta edición número 23 del Espejo de Momo. Pues a todos los que nos escucharon en vivo, muchas gracias. Ahí por ahí nos hace la corrección Gil de que el Zoom más bien es la tienda en Xbox Live, no tanto el aparatejo ese que en algún momento trató de ser la competencia a los iPods. Entonces, bueno, pues valga la corrección, gracias por la corrección. No me resta más que invitarlos nuevamente a que nos visiten en la RedUXNet, en la dirección reduxnet.info. Ahí encontrarán, pues como les decía, oferta para que se diviertan leyendo blogs, escuchando programas de radio, viendo webcomics, viendo fotografías, leyendo pues un montón de cosas, ¿no? Entonces, los esperamos ahí en la RedUXNet. Ahorita les vuelvo a pasar el promo de la programación épica, porque sí es épica, del radio, para que estén atentos a nuestros programas que se transmiten a lo largo de esta semana. Obviamente haciéndole la invitación para que el día de mañana empiecen su semana con el diario de un huevo nauta a las 9 de la noche, y no viene acabando él. Parece ser que si viene Freddy con archivos sónicos, y bueno, pues ahí empieza la programación, ¿no?, de la semana de la radio en RedUXNet, ¿no?, que es pues bueno, Redux Radio. Como les decía, bueno, los dejo con el promo, con la última rolita del grupo INXS, que se llama Never Tear Us Apart, que bueno, contradice un poco la trágica muerte del vocalista de este grupo, de INXS. Entonces, bueno, pues ahí se las dejo también para la reflexión. La letra me gustó muchísimo de esta canción. Entonces, bueno, nuevamente les deseo que hayan tenido un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, pues esperemos que tengan una muy buena semana. Y pues por acá nos oímos el próximo domingo a las 9 en el Espejo de Momo. También un saludo a la gente que vaya a bajar el podcast también. No creen que me he olvidado de ustedes. Para todos ustedes hacemos este programa. Y bueno, pues esperemos que se diviertan y pasen un rato agradable en sus oídos y en su cabeza, ¿no?, con todo lo que platicamos y todo lo que eras que les platico semana a semana. Entonces, bueno, pues nos oímos la próxima semana por esta misma frecuencia. Saludos. Bye. Tanto en el Mascarado de Plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUXNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de RedUX Radio, la casa de todo lo sorprendente. What you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. programa forma parte de la Redux Net.